Érase una vez una niña que tenía que cruzar el bosque para llegar a la escuela. La niña salió de su casa y se fue hacia allá. Sin embargo, se percató de que había una cantidad de basura en el río y árboles talados. La niña se cansó de caminar y se acostó un rato. Se levantó y no se acordó del camino y se perdió. La niña se encontró un espantapájaros triste. La niña le explicó que se había perdido. El espantapájaros la llevó hasta la escuela y desde ahí se volvieron grandes amigos. Los Amigos es una producción de los alumnos de la primaria Benito Juárez. Voces: Montserrat Hernández, Axel Pérez, Santiago Luna Vázquez, Alonso Popoca, Tlaxcala 2019.